buenas de nuevo contigo. Vamos a intentar dar un repaso a la actualidad del metal, haciéndote llegar cosas que se nos antojan interesantes, y así, con esa idea, hemos confeccionado esta nueva emisión de Heaven and Hell. Saludos de rigor, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar desde el cual nos estás sintonizando. Nosotros estamos emitiendo en total y absoluto directo, cosa que no pudimos hacer ayer, algo que nos llenó totalmente de una gran frustración, pero fueron cosas de causa mayor, creerme, que la que está cayendo ahí fuera es mortal, así que tuvimos una serie de problemas que hoy ya solucionados, creo que totalmente, nos harán llegar con buen puerto hasta el final de esta nueva emisión de este tu programa favorito, de esta radio online, de esta emisión que a través de las 3W Radio 528HZ.com puedes sintonizar noche tras noche, día tras día o tarde tras tarde. ¡Vámonos! Queremos alargar mucho el comienzo, así que en breve vamos a empezar, tras recordar el trabajo de aquellos que hacen posible que esto salga adelante. La producción, Dimensión Sonora, atención, en las redes sociales está todo el mundo en estado de ok. Hoy nos toca técnico en la capital del Támesis, y nosotros desde el sur de Europa calentando motores, que un poquito de falta hace. En el momento que tengamos el ok del staff técnico desde aquella parte de Europa, comenzaremos a emitir de manera poderosa, con todo el poder, con toda la magia y con toda la gloria que tiene esta historia llamada Heavy Metal. Estamos metiendo una buena entrada, rock and roll puro y duro, rock and roll en el estilo de la vieja escuela y de los grandes, sonando a veces como Wasp, a veces sonando como AC/DC, sonando a banda con ganas de acabar con las demás. Se llaman Steel Preacher, lanzaban su cuarto álbum Hellraiser allá por el año 2011, con el cual se presentaron en grandes festivales donde impactaron con confecciones de este estilo. To Hell. Can you bleed? Hell knows I'm addicted to speed, and you know, now I won't let go. It's time, my last one night, and I'm on my way. And then you see me ride into the night. The open road is empty now. Back. Así nos poníamos en ruta. To Hell and Back. Se llaman Steel Preacher, el álbum Hellraiser. La banda está inmersa en lo que será su nueva entrega, a la cual han bautizado como Devolution, y esto se ha confeccionado, se está configurando en los Empire Studios de la mano del señorito Munkes. Es el comienzo en su andadura como Fiacra, tras cambiar de nombre. Antes se llamaba Nexen, y Fiacra lanzan, pues hará unos 2 años aproximadamente, un disco al cual bautizaron como Invasion. El metal es muy rápido, es una mezcla de heavy tradicional con componentes power speed. Es difícil de confirmártelo, por lo que así nos lo ha parecido. El caso es que el disco nos ha gustado, a pesar de que en algunos momentos tiene cierta linealidad. La banda usa teclados, estos Fiacra usan unos teclados cuya incursión en los temas no le restan para nada fuerza, una fuerza que le dan a las distintas composiciones que configuran el álbum. Increíble, la banda Fiacra tiene un nuevo álbum en la calle, es un extended play llamado A War from the Outer Dark, que es algo que está recién salido y que aún no hemos escuchado, así que con eso nos quedábamos. Invasion era el tema que bautizaba ese registro para esa agrupación llamada Fiacra. Estos son Dust Bowl, Away the Riot, es un álbum que se abre con este corto, Living in Hell, y junto a este tema y 11 más, con versión incluida de un cover de los Evil Dead llamado Future Shock. Es un disco que ha sido también editado de forma limitada en vinilo doble, además con la consabida tirada para Japón, con un tema extra del Jump in the Fire de los Metallica. Let's go. Ball son germanos, pero explotan de forma similar a los combos legendarios de la zona de la bahía, con lo que el carácter que llevan es algo que ya conoces. Esto es la tercera entrega llamada Awake the Riot, tras un extended play y otra larga duración, Violent Demolition, que incluía la colaboración de Derrick Green, el actual vocalista de Sepultura, tras sustituir a Max Cavalera en el lineup de los chavales de Belo Horizonte. Estamos en California, lo hacemos con una banda con un potentísimo thrash metal que vienen elaborando en cada entrega desde su primer extended play hasta este último trabajo llamado Prophetic Deceiver. Se llaman Tormentor. Supremacy está extraído de un extended play llamado Phantom Time, un trabajo que incluía, además de 5 temas de cosecha propia, un cover del Motor Breath de los Metallica. Manifest Supremacy, se llaman Tormentor, una banda que no ha parado de lanzar registros desde que saliera. Eso no solamente les sirve para estar presente en la escena, sino que su madurez queda reflejada en las composiciones con un explosivo y demoledor enfoque en el thrash metal. Un thrash metal que en su nuevo registro sí incluye un aspecto un tanto más ambiental, no en este que sonaba, no en el Phantom Time, sí en el nuevo que han lanzado recientemente. Que recibíamos hace pocas fechas en el correo de Heaven and Hell. Sabes que puedes mandarnos tu material a través de heavenandhell528@gmail.com, como así recibíamos material de esta joven formación, este joven quinteto británico, dos guitarras, batería, bajo y voz, cuyo bautismo es este Born by the Wind. El grupo se llama Starborn, aún no tienen disco, solamente esta demo, y a estas horas, en estos momentos, si no unos minutos antes, están presentando en un lugar llamado Northumberland, en Newcastle, junto a otras agrupaciones llamadas Plague Rigger, también británica, Rising Prophecy, también británica, y una agrupación germana llamada Grave, el material que tienen grabado de momento estos chavales. Se llaman Starborn, Born by the Wind. sonido de una joven agrupación llamada Starborn, sonido en formato demo. Esta formación con un poco más de experiencia, una producción un tanto más arreglada, y ahí estarán en el mercado. Starborn es lo que sonaba. Te recuerdo que puedes enviarnos material. Te recuerdo que estamos en directo contigo. Esto es Heaven and Hell a través de las 3W radio528hz.com. Heaven and Hell en vivo, emisión online, radio online, cubriendo el mundo de lunes a jueves desde las 23:00 hasta la medianoche en el formato internacional UTC+1 o GMT+1. Tenía ganas de recaer sobre estos suecos llamados Bloodbound. Son guitarras y teclas llevando las riendas en una banda que mejoran si cabe con este nuevo lanzamiento Stormbar a su anterior, pero que también es potente, aquel llamado In the Name of Metal. Creo que con este van a marcar un antes y un después en su carrera. El álbum es realmente explosivo, tiene el true metal, es duro power y todo tipo de historias, siempre con el acelerador pisado a fondo. Señor, himnos rápidos, temas directos, temas épicos, de todo, aquí hay de todo, es buen material, es buen metal, se llaman Bloodbound, Seven Hells, es lo que sonaba. Estás escuchando lo más reciente de una de las gargantas más importantes del metal. Su tono ya te dice a quién nos estamos refiriendo. Se llama Udo Disneyder, dando nombre a su banda, que con este Decadent vuelve a demostrar la forma en la que está este veterano vocalista de casi 63 años ya. Udo, House of Fake, dentro de lo último, dentro del Decadent. los coleccionistas, deciros que hay una versión edición limitada con dos temas extras en el Pod Sex y por supuesto para Japón, y temas que también van incorporados en sus dos versiones de vinilo, tanto en la normal como en la Gold. House of Fake, el sonido en la línea, temas muy fuertes, metal pesado variado con una muy buena instrumentación en general, como aprecias en este corte. El tema comenzaba con unos riffs, después el doble bombo y seguido de un desarrollo en el que quizás los coros son un tanto forzados, pero eso se solventa perfectamente, como te decía, con las guitarras y el apoyo de la sección rítmica. La banda está cerrando fechas en lo que es la gira europea. Estarán, entre otros sitios, pasando por Finlandia, Lituania, España, Holanda, concretamente desde los meses de marzo hasta mayo, marzo, abril y mayo. De momento, fechas que ya están cerrando estos chavales, los cuales se apoyarán encima de las tarimas a ese nuevo trabajo, al Decadent. Ahí estaba el sonido de los Udo. Rumores sobre la posible reentrada de Chris Slade en los AC/DC tras la imposibilidad de que a Phil Root se le permita salir de Nueva Zelanda. Chris Slade, el batería de Gales que se unía a los AC/DC en el año 1990, salía después en el 94 para ser reemplazado por Phil Root. Y por otra parte, Phil Root insistía en que estaría en el Rock or Bust Tour, la primera gira que, como sabes, hará sin el frontman Malcolm Young. Chris Slade el batería que estuviera con AC/DC en trabajos como este, estuvo también colaborando y trabajando con gente como Gary Moore, estuvo con The Firm, la banda de Jimmy Page y de Paul Rogers, estuvo también, creo, en Uriah Heep, no sé si pasó un tiempo en Uriah Heep, y también estuvo en la silla de la batería de los Asia. Meses pasan volando, así que en breve estaremos viendo a los AC/DC de nuevo pasando por nuestro país. Será la octava vez que veamos a la agrupación australiana descargar en directo. Ya lo vimos en Inglaterra, estuvimos también viéndolos en Suiza, Francia, Portugal y distintas fechas en España. Bueno, pues ahí estaban AC/DC con la noticia, con el rumor del cambio de batería, de la entrada de Chris Slade por Phil Ruth, y de momento están rumores, noticia, y aprovechábamos y poníamos un poquito de AC/DC, que nunca viene mal. Así que ahora mismo, cuando pasan 41 de la hora de comienzo de este Heaven and Hell, vamos a meterle un buen cambio a la historia, y lo hacemos con lo nuevo de un hombre que comenzara poniendo la voz al servicio del señorito Yngwie Malmsteen en el primer disco en solitario del guitarrista sueco, Jeff Scott Soto. Vuelve a la carga con un disco completo, lo mires por donde lo mires. No solamente está con el Juice G, que estuvo trabajando con Ozzy Osbourne, también está por aquí uno que fuera miembro de los Saigon Kick, un hombre llamado Jason Bieler, y Michael Orlando, o Joel Extra, que estuvo con White Snake o Night Ranger, sino que también junto a todo ese personal hay invitaciones de lujo. Jeff Scott Soto, The Fall, Inside the Vertigo. Yeah. F. Scott Soto, The Fall, Inside the Vertigo, son 12 los cortes que dan forma a este álbum recién horneado, en el que el espectro de sus composiciones es tan amplio que recorre desde baladas muy brillantes hasta pelotazos heavy, pasando por cortes potentes con roces industriales como ese tema que sonaba. De Jeff Soto nos vamos a Japón, lo hacemos con una banda increíble llamada Crossvine. Una auténtica maravilla, es uno de los trabajos que últimamente más nos ha sorprendido. Es una banda nipona llamada Crossvine, la obligada imagen de muchas nuevas agrupaciones que provienen de aquellas partes del globo. Apenas tienen 5 años funcionando en el mundo del metal, un solo disco, sí tienen bastantes singles, eso sí, bajo la independencia, y todos están amparados con un sinfonismo aplastante, acompañados de una voz cuya combinación con la música metal desemboca en unos trabajos que prácticamente podían hacerse en cualquier otra parte del mundo, pero se deja sentir indudablemente la esencia oriental impresionante de esta vocalista llamada Julia Nishimura. No! disco realmente bueno, un trabajo realmente espectacular, una sección increíble, un segmento metálico y un segmento también pues atmosférico, con todo tipo de influencias, tanto de folclore oriental como de heavy metal, más potente, más rápido, épico, atmosférico, todo. Es muy bueno, es muy buena esa formación llamada Crossbeam. Y de Japón nos vamos a California, una veterana agrupación llamada Omen, una agrupación que siempre ha estado presente con excelente power, que en los últimos años fueran haciendo entrega de unos discos que, si no conoces al grupo que formó el guitarrista Kenny Powell, te recomiendo. Algunos de sus últimos lanzamientos son discos no oficiales, bueno, sí, son oficiales, pero no son creaciones nuevas, sino que son discos que recogen su carrera en vivo, como el 20 Years Live, u otro también llamado Live at San Antonio. Además, hay un disco recopilatorio llamado Blood Steel Vengeance, se llaman Omen. Se llama King of the Seven Seas, está dentro de Eternal Black Dawn, un álbum importante en su carrera, pues no solamente incluía nuevo vocalista, sino que también era un regreso al sonido característico de los Omen, un sonido que les hizo grande y del cual se alejaron cuando grabaron un álbum que se llamó Reopening the Gates, un álbum con el cual se reunían, volvían a juntarse tras un tiempo en el silencio, Reopening the Gates, efectivamente. Bueno, pues este Eternal Black Dawn es un buen disco para los que nos gusta el power metal americano, a cargo de bandas que saben el camino que quieren y que siempre estuvieron ahí. Seven Seas, la banda estará tocando por Europa el próximo mes de marzo. Comienza una gira en la cual estarán visitando países como Grecia, Alemania, Holanda, Bélgica, comenzarán el 7 de marzo y terminarán el 22, haciendo dos fechas en Grecia. Tienen de momento 5 en Alemania, tienen una o dos en Holanda, y aparte hay fechas vacías intermedio, con lo cual supongo que rellenarán y pasarán también por otros países. A punto de llegar al final, no nos vamos a despedir sin dejar que esto suene entero. Es una banda llamada Thrash Steel, provienen de México, Mexico City, y esa ciudad es el centro de lanzamiento de una agrupación, como te digo, llamada Thrash Steel, sección rítmica, y una de las guitarras se hace cargo también de las voces. Estoy pensando que esta banda es un cuarteto y una de las guitarras se hace cargo también de la voz, efectivamente, dos guitarras, batería, bajo. Y bueno, pues es una demo con 5 temas llamada Kill the System, que significa el adelanto de su próximo álbum, Kill the Sky. La banda está recién aparecida en el panorama del metal y bajo el estigma de la independencia discográfica, el grupo desgrana un thrash metal de mucha calidad a influencia de los grandes. Y pensamos que estos Thrash Steel es una banda a tener en cuenta, que además por su situación geográfica en nada se cuelan en el mercado norteamericano y la lían. Se llaman Thrash Steel, con ellos nos vamos a despedir. Nos quedan apenas minuto y medio para llegar al final de esta nueva emisión de Heaven and Hell. Terminamos la semana de esta forma y manera. También agradecer la sintonía, esperando que lo hayáis recibido con la misma fuerza con la que nosotros os la hemos mandado. Agradecer, por supuesto, la escucha durante estos minutos. Y lo dicho, volveremos a estar juntos de nuevo mañana. Parece ser que me comentan por ahí que los por ahí me comenta la dirección que los viernes se van a repetir los podcasts que se han ido colando en el iVoox. También te los puedes descargar, pero los viernes se van a repetir detrás de una nueva entrega sonora que se va a hacer a través de las 3 W's, en radio528hz.com, que es un programa de folk metal, y se llama así, folk metal, folk metal barrel o barrel folk metal, que empieza me lo están apuntando, que empieza mañana. Hicimos un repaso, creo que un tanto exhaustivo, a distintas agrupaciones que aparecían por todo el mundo. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos en el norte de Europa, estuvimos en Nueva Zelanda, estuvimos en Australia, pasamos por Alemania, nos paramos en Japón, de Japón saltamos hacia México. Una historia bonita, una emisión un tanto curiosa. Hay formaciones grandes, como te digo muchas veces, hay formaciones grandes que pueden configurar un buen programa. Lo difícil es entresacar material nuevo, mezclarlo con grandes bandas y que todo sea un conjunto que pueda gustar a un montón de gente. Esperemos que así haya sido. Nos vemos el lunes más. Suenan los mexicanos, suenan Thrash Steel.